La cucharilla, una hora para tomar con el café. Empezamos el programa número 108 de La Cucharilla, aún haciendo tiempo a ver si aparece mi compañero el negro Vicente Balbastre, y mientras os dejamos con otro negro de los grandes, Jackson, que nos ha dejado esta última semana pasada. Neighborhood, and whosoever shall be found without the soul for getting down. Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. Bueno, y comenzamos también la semana pues con otra desaparición de una actriz del mundo de la televisión y de una historia llevada al cine también, que es Farrah Fawcett, que nos ha dejado también, era la ángel de Charlie, la rubia rubísima, que también pues falleció este fin de semana. Se ve que no está siendo una buena semana para el mundo del cine y de las estrellas en general. Bueno, por si queréis llamarnos en directo, podéis hacerlo al 963... A ver, ya es mal, se me ha olvidado el número, ya tanto tiempo sin pasar por aquí, el 363-3702, y si no, pues podéis dejarnos también un correo electrónico en lacucharillaradio@gmail.com y pasaros, pues esta tarde, noche, cuando lleguéis de trabajar, por lacucharilla.blogspot.com. Y bueno, cine hoy pues poquito, porque sí, entre que nuestro compañero Carlos y Vicente pues tampoco han podido acudir hoy, pues solo podré comentar tres, que son las que he visto. Pero bueno, tampoco... De una de ellas sí que podríamos hacer un programa especial monográfico, porque la verdad es que estuve informándome un poquito sobre esta película, que será la última que comente. Y la verdad es que tiene mucho jugo, y bueno, es uno de los grandes films de norteamericanos de toda la historia del cine. Pero vamos a empezar con Superman Returns, que no hacía falta que hubiera vuelto, pero bueno, viene, ha vuelto y claro, con el tirón comercial que suelen tener este tipo de películas de efectos especiales y más teniendo en cuenta el gran éxito de las primeras películas de los años 70, pues bueno, continúa un poquito más la historia con el hijo, supuesto hijo de Superman y pues eso, el Luthor. Sigue dando por ahí con sus cosillas, intentando conquistar el mundo, y eso que es un tío inteligente, ¿no? Pero lo único que le interesa es cargarse el planeta, no se sabe muy bien para qué, si, a lo mejor un trauma infantil de la infancia de estos, ¿no? Que dices, ostras, tengo que conseguirlo todo, ¿no? Y bueno, obsesionado también con Superman, ¿cómo no? Y poco más, la verdad es que de la historia no me enteré mucho, solo que consigue uno de los cristales del hogar de Superman para hacer una base enorme en medio del océano, pero mezclada con kriptonita y tal, y bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Hay una frase de una película en la que Juan Echanove era un crítico de cine curiosamente ciego y se va con una chica a ver una de las últimas películas para su última crítica y dice, bueno, ahora estarán moviendo la cámara a lo loco, ¿verdad? Y dice, sí, es que se piensan que somos gilipollas. Pues más de lo mismo aquí. Y otra de las que cayeron este fin de semana pasando la inevitable resaca de una boda en pleno sábado me impidió cambiar de canal y me tuve que tragar ¿En qué piensan las mujeres? Con Mel Gibson, que bueno, está graciosa, un hombre que machista, que trabaja en una agencia de publicidad y que se ve amenazada su carrera por la llegada de una nueva publicista Y bueno, pues tiene un pequeño accidente doméstico y a raíz de este percance pues es capaz de oír lo que piensan las mujeres y bueno, a través de esa ventaja, digamos, pues puede ir aprendiendo aprender a conocer mejor a las mujeres, incluso a su propia hija, e incluso a sacarle rédito dentro de su trabajo. Pero bueno, como comedia pues no está mal para pasar un rato. Y ya la última, pues continuando con el cine nostalgia al que nos tiene acostumbrados Canal Now, que es lo único bueno que tiene, aparte del tiempo. Y anoche, pues echaron Casablanca, que nunca la había visto y por fin ayer tuve la oportunidad de conocer una gran historia de, bueno, dirigida por Michael Curtiz en el 42. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención y son lo que luego conocí como errores en la traducción y en el doblaje de la película, que por ejemplo, la más famosa frase repetida hasta la saciedad de esta película es "tócala otra vez, Sam". Y resulta que realmente la frase no es exactamente así y se hizo esta traducción copiando el título original de una película de otro de los grandes cineastas norteamericanos, que es Woody Allen, en Sueños de un seductor, en una película que filmó en el 70, bueno, no la filmó él, fue en el 72, pero él era el guionista de esta obra de teatro, en el que el título es Tócala otra vez, ¿no?, en su traducción al castellano, y que en los posteriores doblajes que se hizo de Casablanca, pues se adjudicó esta frase directamente, aunque le decía, era Ingrid Bergman, cuando le dice a Sam, tócala mientras va pasando el tiempo, una cosa así, ahora no me la llego a apuntar. Pero bueno, es curioso porque en Sueños de un seductor, es una película en esta película Woody Allen interpreta a una especie de Humphrey Bogart haciendo de Riggs en Casablanca, y es una especie de homenaje a este peliculón. Y bueno, va entremezclando imágenes de Casablanca o repitiendo, haciendo parodia de esta misma película, ¿no? Entonces, la gracia y la fuerza de Woody Allen pues queda reflejado en cómo un hombre que intenta aprender a seducir a las mujeres se lleva desde la parodia o la gracia de simular esta gran película. Bueno, lo he dicho, Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, la historia transcurre en la ciudad marroquí de Casablanca, y que se mantenía neutral durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues por allí ahí va apareciendo la gente más variopinta, ¿no?, de todos los bandos enfrentados en la gran contienda, y Riggs, que es Humphrey Bogart, regenta el café de Riggs, y digamos que es un amargado de la vida, porque bueno, perdió un gran amor, que en este caso es Ingrid. Y bueno, pues todo el mundo al llegar a Casablanca lo que necesita son salvoconductos para poder salir y dar el paso, el salto al gran continente, a Estados Unidos, para escapar de la persecución nazi. Y en la historia pues se encuentra con un espía que llega a Casablanca y claro, pues los alemanes lo están persiguiendo y caen en manos de Riggs pues unos salvoconductos, un papelito firmado por gran mandamás para que no te hagan preguntas cuando salgas de allí, y entonces es cuando se ve implicado en tener que alinearse entre a favor de unos u de otros de la contienda, ¿no? Y bueno, pues ahí entra Ingrid, que es la mujer del espía y que había sido un gran amor de Rick. Y claro, pues tiene ahí la duda de si ayuda a la causa para liberar a Europa de los nazis, ayudando al espía, o largarse directamente con Ingrid. Y hasta aquí puedo leer porque, bueno, el final. Ah, por cierto, cuando dice siempre nos quedará París, también la traducción que se hizo es siempre tendremos París, que es la traducción literal de la frase, que tampoco no está clara. Y de hecho, en España, en la película se menciona a que Rick fue un combatiente en la Guerra Civil Española y en la guerra de Abisinia. Y en el doblaje original del 41-42, supongo cuando llegaría a España, no se hacía mención a esta, a la contienda nacional de aquí de España y a la de Abisinia, porque, bueno, lógicamente tenemos aquí el régimen de franquista y era inevitable que la censura, pues, recortara o cambiara parte de estas frases. Y luego se hizo otro doblaje en el año 66 y un último en el 83, que creo que es el que se emitió anoche, que de hecho la película está pasada al color, una cosa curiosa porque antes, existiendo el blanco y negro, siempre se pintaban los fotogramas, pero la verdad es que está bastante logrado. Pero bueno, para verla como hay que verla, como Dios manda, original en blanco y negro, siempre tenemos la opción de quitarle el color a la televisión. Y poco más, bueno, muy recomendable. Bueno, ganó el Oscar a la mejor película, al mejor director y al mejor guión adaptado. Noticia curiosa, me la encontré a mediados de mayo y ya tenía ganas de leerla. Dice: presentan una bebida que baja la tasa de alcoholemia. Esto lo leí en andaluciainformacion.es. Dice José Antonio Lillo, durante la presentación del GD, bueno, perdón, estoy leyendo, es que se me raya el papeleo, vale. Dice: una céntrica sala de fiestas de esta ciudad fue el lugar escogido por la empresa sevillana Berry 2000 para la presentación en sociedad de un nuevo producto del que las personas que lo han probado hablan maravillas, ¿eh? Y bueno, ya solo por el título, pues no podemos imaginar por qué. Se trata de una bebida llamada Rebotizer, entre cuyas principales características está la de disminuir el nivel de alcohol en sangre hasta en un 45%. Y tras un periodo de 6 meses de pruebas en farmacias, ya se ha lanzado al mercado. José Antonio Lillo, responsable del producto en toda España, afirma que ha nacido tras la inquietud social por las prohibiciones de consumo de alcohol a la hora de enfrentarse al volante y que bebiendo Rebotizer se minimizan los efectos del alcohol. Así lo demuestra un estudio que fue presentado en Jerez para poder evaluar su eficacia e inocuidad. Los resultados de esta investigación son reveladores y se llevaron a cabo a personas mayores de 18 años y habituados a beber unos 2 vasos de vino por día. Esto ya, beber vino todos los días ya no lo veo yo tan claro, pero para los fines de semana sí. Estas personas se sintieron mucho mejor al cabo de unos 40 minutos después de haberse tomado Rebotizer y los principales parámetros que nos indicaban un descenso de los niveles de alcohol en sangre entre un 30 y un 45% menos, destaca Lillo. Afirman que el producto está fabricado a base de extractos de plantas y frutas 100% naturales, agua, dextrosa, antioxidante, ácido ascórbico, entre otras cosillas, y estrato de regaliz. Dice, su forma de actuar en el organismo radica en que la dextrosa acelera la oxidación del alcohol aumentando la tasa de la piruvicemia. Su alto contenido en dextrosa consigue curaciones más convincentes que las de la glucosa sola. Este efecto se explica porque la dextrosa activa los procesos de combustión de azúcares para la producción de energía y se calcula que acelera 10 veces su velocidad de reacción. Por ello se consigue un aprovechamiento mayor de los otros azúcares y se necesita menos trabajo del hígado al gastar menos glucógeno. En el metabolismo hepático, la glucosa se transforma en glucógeno hasta un 29% y el hígado limpia el alcohol a una velocidad casi constante, de tal manera que la intoxicación depende de la velocidad a la que éste se consume. Si el estómago retiene alcohol durante mucho tiempo, su concentración en la sangre subirá de un modo relativamente lento y el ácido cítrico confiere a la mezcla una acidez suficiente para obtener una fermentación pilórica duradera. Esta retención estomacal permitirá retardar la absorción del alcohol y ocasionará un retraso en el inicio de degradación incluso de su asimilación para el organismo. Por ello afirman, con esta bebida también desaparecen los efectos de la resaca. Lo peor de todo, su coste, 6 euros, precio para tomar otra copa o un taxi. Bueno, al menos sabemos que está ahí. Puede parecer un fake, ¿no? Una noticia falsa, como la que le colaron a la televisión boliviana sobre las primeras fotografías que habían aparecido del terrible accidente del Airbus en el Atlántico. Y no sé si la habéis visto, pero es curioso, ¿no? Están dando la noticia de que tenemos imágenes en exclusivas tomadas de una cámara recuperada en no sé qué isla perdida también en el Atlántico. Y bueno, empiezan a dar muchísimos detalles sobre la procedencia de la cámara, de quién era el propietario de esa cámara, el modelo, y en las que se podían observar en las fotografías recuperadas, pues el momento justo en el que la cola del avión se arranca y empiezan a salir pasajeros volando por el aire. La noticia, bueno, la exclusiva les duró un par de minutos porque enseguida en internet pues salió gente diciendo que esas fotografías eran simplemente fotogramas de la serie Perdidos, en la que también en el primer capítulo pues se estrella un avión en medio del Pacífico, o en un punto concreto de la nada, y bueno, pues se ve que les habían colado una mentira bastante gorda. A lo mejor no la han colado nosotros también con lo de la bebida que reduce el alcohol, pero bueno, al menos nos han dado una alegría. Y como no podía ser de otra manera, pues entraremos también en el mundo de la propiedad intelectual, que bueno, está muy de actualidad también por el tema del P2P, el famoso programa Manolito. Y bueno, David Bravo da la casualidad, como no, que es el abogado de Pablo Soto, que es el creador de este programa para intercambiar archivos por internet. Y bueno, resulta que en El País, en el periódico El País, está haciendo mucha campaña en contra de este chaval. Y uno de los últimos artículos que comentaban que, bueno, pues que precisamente el creador de este software tuviera bajo propiedad, bueno, pues sí, que impidiera la copia y la distribución de su programa siempre que no se mantuvieran sus derechos de autor en este caso, ¿no? Y hablaban, pues eso, de la hipocresía, ¿no? De, mira, yo creo un programa para poder descargar todo lo que yo quiera, pero impido que mi programa se pueda hacer así. Y claro, ya se armó parda un poco en internet también, ¿no? En los foros y en los comentarios del artículo, porque había que explicar que también no es lo mismo la propiedad intelectual, los derechos de autor dentro del mundo cultural, que dentro del mundo industrial, que es totalmente distinto. Y este programa, pues, puede estar sujeto perfectamente a los derechos de la propiedad industrial y a tener que pedir permiso, en este caso, a la copia y a la distribución. Pero lo que no citaban tampoco es que en la página web se indicaba que tú puedes descargarte el programa, en todo caso, una vez por ordenador, aunque, bueno, nosotros sabemos que muchas veces se salta. De todas formas, para un ordenador no te hace falta dos copias del programa, simplemente, pues, que no tenía nada que ver el hecho de hacer una copia de un producto cultural que de un programa informático, que se mide por baremos distintos, ¿no? No voy a leer el artículo de crítica que hacía David Bravo a este artículo del País, pero sí que voy a leer otro, que me ha parecido bastante interesante también, sobre todo porque entra de lleno en la industria discográfica y cómo funciona a la hora de explotar a sus artistas. Lo escribió en marzo del 2009 en su blog, que lo podéis encontrar en Filmica, y se titula De cómo los artistas pasan de cobrar poco por su trabajo a pagar a la discográfica. Dice, cuanto más contratos discográficos leo, más me sorprende que no prevean los latigazos que recibirá el artista si llega tarde a las plantaciones de algodón. Decir que son abusivos es hoy en día una obviedad aceptada casi pacíficamente. Los que no lo saben, lo intuyen. Mientras no pocos artistas se llevan las manos a la cabeza por aquello que firmaron en su día y de lo que solo posteriormente adquirieron verdadera conciencia, los ejecutivos de las discográficas se pasean por platos de televisión llorando por las penurias de su esclavo. Las descargas les matan de hambre, decían mientras firmaban cartas de royalties anémicas. Esto no se puede tolerar, bramaban después de aprobar contratos discográficos que convertían al músico en un mueble de la compañía. Lo peor de todo es que los actuales contratos discográficos están redactados de tal modo que hacen añorar los malos tiempos. Entre otras cuestiones no menos graves y en las que no entraré ahora, la mayoría de los contratos actuales, fundamentalmente de multinacionales, prevén que la discográfica perciba un porcentaje sobre los beneficios que obtiene el artista por los conciertos. Es decir, el artista paga a la discográfica cada vez que da un concierto. Bueno, aquí también habrá que decir, ¿no?, que la discográfica monta el concierto, por eso tendrá que cobrar su parte. Seguramente muchos pensarán que eso es porque la discográfica, trasvestida ahora de manager, adquiere la obligación de buscar conciertos al artista y de ahí su lógica remuneración. Yo no iba por ahí, pero bueno, más o menos dice lo mismo. Dice, pero no, en estos nuevos contratos la discográfica no hace las obligaciones de la compañía, que hoy es como... No, perdón, me salto una línea. Que no hacen nada más allá de poner la mano. Esta novedosa remuneración cae del cielo y no altera las obligaciones de la compañía, que hoy, como ayer, sigue siendo las mismas. Grabar el disco, distribuirlo y promocionarlo. Punto pelota. Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, parecía que ya empezaba a justificar por dónde vendrían los tiros en julio de 2005, cuando la revista La Clave dijo que los cantantes no viven solo de los discos, el grueso de sus ingresos proviene de un mercado paralelo inducido por las compañías. La teoría se vuelve más espeluznante cuando coges la calculadora y la llevas a la práctica. En virtud de los contratos discográficos, así redactados, cada 6 meses el artista recibe una carta de la discográfica mediante la que le pagan sus royalties por los discos vendidos durante ese semestre. A su vez, el artista manda una carta a la discográfica con la que le paga a esta el porcentaje que le ha de abonar por conciertos. Pues bien, como cada vez se venden menos discos, la cantidad que recibe el artista va decreciendo paulatinamente, mientras que como se dan más conciertos, la compañía, bueno, recibe lo que recibe la compañía, pues tiende a aumentar. Con el paso del tiempo, la crisis del disco se agudiza. Estas diferencias entre lo que el artista da y lo que el artista recibe se hacen cada vez más patentes. Hasta tal punto es así que el artista puede no solo no percibir ingresos por royalties, sino terminar pagando a la discográfica. Este puede, que ha utilizado en la frase, es por pura prudencia. Lo cierto es que todos los artistas con los que he hecho las cuentas, y se trata de un grupo muy heterogéneo que incluye músicos ampliamente conocidos, terminarían pagando a la discográfica si firmaran este tipo de contrato. Afortunadamente, sus contratos son anteriores a esta moda. Sin embargo, 3 artistas por separado me confirman mis augurios. Tienen este tipo de contrato y a los 3 les sale a pagar. Esto es como Hacienda. Así que, una vez compensadas las deudas tal y como prevé expresamente el contrato, la realidad es que no reciben nada de las discográficas por el trabajo de grabarles el disco. Es más, les pagan. Antes, cuando sabíamos lo poco que cobraban los artistas, nos sorprendía la hipocresía que suponía que un ejecutivo de una discográfica se golpeara el pecho fingiendo defenderlos. Ahora no cobran poco por su trabajo, ahora pagan. Si algún afortunado todavía el saldo le da positivo, con el paulatino descenso de las ventas de discos pronto le dejará de pasar. Mientras todo esto sucede, y créanme que en este artículo no les he contado nada, las entidades de gestión siguen en los periódicos hablando de lo realmente importante. Siguen asistiendo a conferencias internacionales para protestar por eso que tienen a los autores y a los músicos realmente preocupados. Ya saben, eso del emule. Y así, fingiendo que no saben y haciéndoles los distraídos, les quitan el parche del ojo a su verdadero dueño y se lo colocan a un tipo que descarga música. Fijamos que este es el enemigo, culpémosles de todos los males y recemos porque nadie se dé cuenta y nos exija librar la verdadera batalla. Extraña guerra por los derechos de los músicos es la que libran ciertas entidades de gestión que se sientan en la mesa para trazar planes de ataque con los mismos que deberían ser sus mayores adversarios. Ahora que he dicho lo de Hacienda, ayer me encontré con una página, creo que la enlazaba escolar.net, que era una página web en la que explicaban las diferencias entre marcar la casilla de fines sociales en la declaración de la renta o la del sostenimiento de la iglesia, ¿no? Y creo que era por tantas, porque hacía un juego de palabras con el lema de la campaña de la Iglesia Católica, que era por tantos, para que por tantos o por tantas causas y tantas personas por las que merece la pena marcar la casilla de la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues en esta página web hay mucha información al respecto sobre a dónde va a parar ese 0,7% de nuestros impuestos si marcamos la casilla de la Iglesia. Y según explicaban, simplemente ese dinero a dónde va es a sueldos y al mantenimiento de la propia infraestructura de la Iglesia y de su jerarquía, que realmente no va destinado a ningún fin social, como si ocurre con la casilla de destinarlo a fines sociales, aunque aquí también sí que entran las ONGs como Cáritas y algunas más que están también relacionadas con la Iglesia, ¿no? Pero era bastante interesante leer toda la información que ofrecen por cómo nos plantean, ¿no?, el hecho de poder dedicar ese dinero a fines sociales a través de la Iglesia, cuando realmente ese dinero lo único que paga son los sueldos de los prelados y de las homilías en general y tal, que realmente no es solo para, bueno, no es solo, no, no es para ninguna causa social. Y hace cuestión de un par de meses escuchábamos cómo Facebook tenía que retirar una iniciativa que querían conseguir que los datos de los usuarios permaneciesen a la empresa de Facebook, simplemente para una cuestión de que incluso aunque te dieras de baja y bueno, lo que pretendían básicamente era que alguien te pudiera encontrar aunque no estuvieras dado de alta o tuvieras dado de baja en ese caso en la red social. Pero claro, esto levantó mucha polémica porque, claro, el usuario cede la propiedad de todos los contenidos privados a Facebook. Y entonces, a raíz de esto, me encontré un artículo bastante interesante en El País que habla sobre la permanencia que tenemos en Internet a la hora de colgar o de distribuir información sobre nosotros mismos. Es un poquito extenso, pero yo creo que merece la pena, y ya que estoy solo, pues bueno, me pongo a leer y se me pasa más rápido el tiempo. Dice, el artículo es de marzo, fíjate, lo tengo aquí desde hace 3 meses y hoy por fin lo voy a leer. Dice, condenados a permanecer en la red. Y subtitula, crece el número de personas que solicitan modificar o retirar noticias que dañan su imagen. La amplificación en Internet agrava los efectos de los errores periodísticos. Y comienza, si entra en Google con mi nombre, verá como punto 2 una noticia acerca de mí. Hace 20 años, nada agradable que no quiero dejar a mis nietos, máxime cuando es francamente obsoleta. Le ruego tenga a bien ordenar su retiro. La carta llega desde Buenos Aires y está firmada por un profesor de farmacología. Efectivamente, al introducir su nombre en el buscador aparece como primera referencia un listado de Dialnet con los 11 libros de los que es autor, y como segunda entrada una noticia publicada en El País en el año 88 sobre su ingreso en prisión por un asunto relacionado con ETA. No hay otras entradas que permitan saber en qué quedó aquello. En el archivo de El País figuran 14 noticias con ese nombre, pero ninguna informa tampoco sobre el desenlace del proceso. ¿Cuándo y por qué se debería blindar el acceso a una noticia pública? En las últimas 2 semanas la defensora del lector ha recibido varias peticiones. Más. Ana GD, por ejemplo, escribe: quiero agradeceros la atención que tuvisteis al publicar en el foro del País la queja que envié. Os escribo para solicitaros que la eliminéis, ya que ha quedado en el histórico y todas las personas que buscan mi perfil lo primero que encuentran es ese artículo. Su preocupación es comprensible, explica. Una cosa es participar en un foro digital en un tono desenfadado y otra muy distinta que ese escrito pueda ser leído fuera de su contexto por un jefe de personal a la hora de evaluar a los aspirantes a un cargo. La casuística es infinita y en algunos casos sangrante. Es el caso de un cirujano cuya única referencia en Google es su imputación por negligencia a causa de un error médico del que más tarde fue absuelto. El de un toxicómano ya rehabilitado, cuyo pasado le persigue, por un atraco en el que participó, o el de una mujer cuyo nombre remite a una noticia de cuando ella era menor y tuvo que presenciar cómo su padre mataba a su madre. Cosas nada agradables de recordar y que aparecen en Google con luces de neón. Los afectados consideran que esas noticias dañan su imagen pública y por eso piden que se retiren de Internet. Pero no es tan sencillo, se trata de archivos públicos en cuya gestión intervienen diferentes instancias en una madeja de responsabilidades difícil de desenredar. La mayoría son noticias veraces, pero también las hay inexactas e incompletas. En estos casos, la amplificación de Internet agrava las consecuencias de los errores periodísticos en una problemática que Paloma Llaneza, abogada experta en nuevas tecnologías, explica así. Antes de Internet, cuando alguien quería saber algo sobre otra persona, tenía que ir a una hemeroteca, lo cual requería un cierto esfuerzo, pero cuando accedía tenía el historial completo. Ahora, buscadores como Google permiten acceder a los archivos de forma automática, pero no completa, y confieren vigencia a noticias antiguas que han dejado de ser relevantes. Si además eran erróneas, el perjuicio puede ser muy grave. ElPaís.com recibe unas 3 peticiones de retirada de noticias por semana. La responsable de su servicio jurídico, Ana Ramos, explica: es una problemática muy seria que va en aumento y en ocasiones provoca situaciones muy dolorosas. Pero ElPaís no puede de ningún modo modificar sus archivos. Eso sería falsear la historia. Los archivos son intocables. El problema radica en la facilidad con la que Google o cualquier buscador los hace accesibles y el modo en el que lo hace. En Google, quien establece la selección de las noticias que aparecen. La pelota está pues en el tejado de Google, pero bueno, aquí dicen Google, pero bueno, también en otros buscadores, que por cierto, ayer me dijeron que había salido un nuevo buscador, se llama Blitz o algo así, que es de Microsoft y que parece que va a intentar hacerle la competencia a Google, pero bueno, ya veremos, está todo por ver. Dice, comentaba, la pelota está pues en el tejado de Google, pero por poco tiempo. Nosotros nos limitamos a rastrear e indexar páginas web de acceso público, responde Bárbara Navarro, directora de Relaciones Institucionales de Google, y cuando alguien nos pide que retiremos una información, le dirigimos al propietario de la página. Es el único que puede eliminarla o modificarla. Cuando un usuario realiza una búsqueda, Google aplica un sistema automático que rastrea las páginas web existentes. Y para jerarquizar la selección, aplica un algoritmo de búsqueda que combina más de 200 variables, en una fórmula tan secreta como la de la Coca-Cola. Una vez hecha la jerarquización, establece un enlace por el que el usuario puede acceder a cada sitio, pero la selección es necesariamente arbitraria, incompleta y además variable. Si la página original es modificada o desaparece, en el próximo rastreo también desaparecerá de Google, precisa Bárbara Navarro. Y así el propietario de la web o el webmaster no quiere o no puede eliminar la información, entonces nosotros le proporcionamos una herramienta que le permite hacerla invisible, en Internet. Pero usar o no esa herramienta es una decisión del webmaster. En este caso la información no se destruye, pero solo puede ser consultada en el archivo del propio medio. Con esta herramienta Google deja de nuevo la pelota en el campo de los medios. Pero la cosa sigue sin estar clara. Una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, a raíz de una denuncia presentada por RBG contra Google y contra ElPaís.com por la publicación de una información sobre un incidente en el que se vio implicado, concluye que la posibilidad de acceder a esa noticia a través de Google afecta a su situación personal de manera fundada y legítima, por lo que insta a Google Spain SL a retirar los datos de su índice e impedir el acceso futuro a los mismos. Pues bien, la agencia desestima en cambio la reclamación contra ElPaís.com por entender que cuando se trata de una información veraz y de relevancia pública, prevalece el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, hacen unas consideraciones dignas de ser tenidas en cuenta. Dicen, en primer lugar, que los periódicos deberíamos ponderar mejor la relevancia de publicar la identidad de las personas implicadas en una noticia y en los casos en que ese dato no aporte información, propone evitar la identificación, hacerla con iniciales. También nos insta a reflexionar sobre la conveniencia de mantener de manera permanente una absoluta accesibilidad a noticias que ya no tienen relevancia pública, dada la trascendencia que puede tener sobre la privacidad de las personas. Y finalmente insta a los medios a usar medidas informáticas para que, en caso de que concurra interés legítimo de un particular y la relevancia del hecho haya dejado de existir, se evite desde su webmaster la indexación de la noticia por los motores de búsqueda de Internet. De esta forma, aun manteniéndola inalterable en su soporte, se evitará su divulgación indiscriminada, permanente y en su caso lesiva. Esta herramienta supone una novedad, pero abre una caja de Pandora difícil de gestionar por los medios. ¿Cuándo y por qué se debería blindar el acceso a una noticia de archivo, que es pública? Ana Ramos considera que puede haber casos en que esté justificado, porque la información sea incorrecta o incompleta, pero tendría que verse caso por caso. Esto en el manual de estilo podría estar reflejado, por ejemplo. La abogada Paloma Llaneza llama la atención sobre la problemática que plantea la existencia de una biografía digital que cada vez puede tener más importancia en nuestras vidas. Estima que eso obliga a la ciudadanía a plantearse cómo utilizar los instrumentos de la red, pero también obliga a los periodistas a replantear las exigencias de los controles de calidad. También es verdad que dentro de un artículo se podrían enlazar los artículos históricos directamente o de una forma automatizada a través de palabras clave, de tal manera que sí que te permitiera seguir la historia, el origen, las causas y las consecuencias de esa información, precisamente para evitar que alguien pues solo salga en Google con referencias negativas. Esta defensora también lo cree. Dice, por su alta capacidad de impacto, las noticias que publica El País suelen figurar entre los primeros enlaces de búsqueda con Google. Deberíamos extremar el cuidado en el tratamiento de los datos privados de las personas que aparecen en las informaciones. Y desde luego deberíamos poner fin a la tolerancia con que permitimos ciertas carencias en nuestro trabajo, como la de no hacer siempre un seguimiento de las noticias que publicamos. ¿Es lícito que publiquemos a cuatro columnas que alguien ha sido imputado y nunca informemos si ha sido condenado o absuelto? Deberíamos establecer normas al respecto. En casos como la Operación Gürtel o las causas por corrupción urbanística, con decenas de presuntos implicados, deberíamos especificar quiénes quedan libres de cargos conforme avanza el proceso y hacer una recapitulación final cuando, seguramente al cabo de muchos años, se produzca la sentencia. Un buen artículo, yo creo que nos servirá para estar un poco más atentos y vigilantes a la hora de informarnos a través de Internet. Pero bueno, esto es bastante complicado y sí que es verdad que los casos estos extremos que comentaba antes, ¿no? De la mujer que sale por Google simplemente por un comentario y que le puede afectar en su vida laboral o personal y que luego se saca de contexto. Es el gran problema. Yo creo que ahí los medios pues sí que tienen bastante responsabilidad en cuanto a atender rápidamente este tipo de solicitudes, pero también hay que tener en cuenta que no se puede ocultar lo que ha pasado. Eso sí que no podría ser. Bueno, llegando al final del mes de junio, pues nosotros también llegamos al final del programa. Me voy a despedir ya porque lo que me queda por contar es bastante largo también y sin Vicente aquí pues tampoco podemos comentar mucho más. Así que nada, lo que habéis escuchado ha sido La Cucharilla y eso, podéis poneros en contacto con nosotros directamente en lacucharillaradio@gmail.com y en lacucharilla.blogspot.com podéis comentar la jugada de esta semana y poco más, nada. Simplemente emplazaros hasta el próximo programa, que espero no fallar el próximo lunes. Y nada más, simplemente cuidaos el pelo y pasar buena semana. Hasta luego.